Amables usuarios y usuarias, a continuación RNB Canal Informativo presenta un resumen del espacio Aló Presidente número 329, transmitido en la mañana de hoy desde la parroquia caraqueña de Macarao. Y 25 minutos casi de este domingo de la Cruz de Mayo, 3 de mayo, Aló Presidente número 329. Buenos días a todo el pueblo venezolano. Aquí estamos en las adjuntas, en la parroquia Macarao. Qué bonitos son estos valles de Macarao. Saludamos a todo el pueblo de Macarao, la parroquia combativa, revolucionaria, de este nuestro municipio libertador del distrito capital, Caracas. Desde Caracas, por aquí tenían los Bolívar una hacienda, Hacienda de Macarao, recuerdo clarito de mis estudios de la historia. María Antonia Bolívar era la que dirigía la hacienda, que pertenecía a todos los hermanos Bolívar. Macarao, saludamos a todos y venimos aquí hoy a algo muy, muy, muy importante. Muy importante. Vamos a inaugurar esta fábrica de medicamentos. Ya la vamos a recorrer. Aquí estamos en las instalaciones del CEFAR. Se preguntarán ustedes qué es el CEFAR. El gobierno revolucionario, el Ministerio del Poder Popular para la Salud y uno de sus entes adscritos, como se dice, el Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas, CEFAR. Y hoy vamos a ver, yo los invito a que hagamos un recorrido, no muy largo, pero vamos a ver un recorrido, no nos da tiempo de recorrer todas las instalaciones de este complejo. ¿Dónde comenzamos ahora? El gobierno revolucionario a elaborar medicamentos de alta calidad como nunca antes ocurrió en Venezuela. Para enfermedades, bueno, que han azotado a nuestro pueblo durante mucho tiempo, como la tuberculosis, el mal de Chagas, malaria, y muchas otras, muchos otros medicamentos que no van para el mercado capitalista. Aquí están haciendo el socialismo. Bueno, y esta fábrica, esta planta de insulina que vamos a construir en Guacara, en el núcleo 1 del complejo industrial, cuyos recursos de arranque voy a aprobar de inmediato, va a estar en capacidad, pongan cuidado, de fabricar insulina para 51, casi 52 millones de personas. Casi 52 millones de personas. Según las estimaciones de las unidades a fabricar por año, de las dosis de 0,5 mililitros por año, el requerimiento diario a razón de una dosis por día. Todas esas variables las hemos usado para hacer este cálculo. Más de 50 millones de personas van a ser beneficiadas por esta planta. Es para tener una idea de lo que vamos a construir. Por eso, siéntanse orgullosos en el CEFAR, porque ustedes son la vanguardia. La vanguardia son ustedes. Miren, es la independencia, pues. Es la independencia. Es la independencia nacional. Gran nacional. Gran nacional. La independencia. Tener nosotros nuestra propia capacidad instalada. Y para compartirla con el mundo, por supuesto. En primer lugar, con América Latina y el Caribe. Independencia nacional. Por eso yo apuntaba ahora Mantilla en la dirección de la materia prima. Hay que colocar eso en el mapa. para ir reduciendo progresivamente la importación de materia prima. Eso es más complejo, pero hacia allá vamos, producir nuestra materia prima. Ah, y Cuba también produce materia prima. Entonces tenemos que sumar, ¿no?, nuestros potenciales y mirarnos como una sola gran patria. Brasil, los países del ALBA, los países de Sudamérica, la UNASUR, y en cooperación, integración con otros países del mundo como Irán, que tiene un gran desarrollo científico-tecnológico, la India, China y muchos otros países amigos. Bien, ¿qué más les puedo decir? Vitaminas, miren, vitamina C, vitamina E, complejo vitamínico B, mezclas vitamínicas, preparados de calcio para las anemias, antiarrítmicos, betabloqueantes, antihipertensores, propanolol, derivado, agentes antihemorroidales y antivaricoso, todo eso, drogas sánticas, nitrito, drogas sintéticas, antagonistas de los receptores de la angiotensina, uterotónicos, diuréticos, agentes fungicidas, inhibidores de los receptores de hidrógeno, omeprazol, antiemético y antivertiginoso, antidiarreico, drogas que actúan sobre el sistema óseo, metabolismo óseo y calcio, el uso interno, analgésico antiinflamatorio no esteroideo, antirreumático, antiarrítmico, antiinflamatorio, antigotoso, urolítico, uso externo, uso interno, analgésico, agente utilizado en las afecciones en las vías respiratorias, antiparasitario, antiprotozoario. Habría que preguntar qué es lo que no se va a hacer aquí. Bueno, aplicaciones, cicatrices, afecciones del oído, a drogas que actúan sobre el tracto gastrointestinal, antiácido, absorbente, tratamiento de úlcera de la vía respiratoria, descongestivo por vía oral, anticatarrales comunes, antihistamínicos. Por cierto, que quiero felicitar a todos los trabajadores de nuestro Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Salud. ¿Por qué? Por la gran tarea, y a todo el país, todo lo que se está haciendo para protegernos, ¿no?, de esta epidemia que se ha desatado, de la mal llamada, porque creo que está mal llamada, ¿no?, gripe porcina, ¿no? Entonces mucha gente la asocia con los puercos, los cerdos, ¿no? ¿Cómo es que es el nombre exacto? A ver, doctora. AH1 influenza. AH1N1. Es lamentable, ¿verdad? Y bueno, enviamos nuestro pesar y nuestra solidaridad a países como México, que está muy afectado su población, y no solo, porque esto afecta no solo a los que se contagian, sino a toda la vida de un país. Toda la vida de un país, el espíritu nacional, digamos, la felicidad de un pueblo, la tranquilidad. Bueno, que Dios libre al mundo de todas estos impactos, estas epidemias. También el pueblo de los Estados Unidos está siendo muy afectado, otros pueblos de Europa. Aquí, bueno, pidamos a Dios. Todo el mundo está en riesgo. Ahora, aquí estamos batallando duro para proteger a todo nuestro pueblo. Por eso, felicitaciones, y no bajemos la guardia un segundo, todas las medidas preventivas que hay que tomar. Y además, la labor mantilla, la labor pedagógica, explicarle bien a la gente todas las medidas que hay que tomar para prevenir, además de las que toma el gobierno, las instituciones, los aeropuertos, en los puertos. Hay un despliegue, mire, ustedes no saben, hay miles de personas 24 horas al día, 110 consultorios populares estamos inaugurando hoy, domingo 3 de mayo, de barrio adentro. 110 consultorios populares. Además, estamos inaugurando hoy 5 nuevos centros de diagnóstico integral del barrio Adentro 2. Además, estamos inaugurando hoy 2 nuevas salas de rehabilitación integral. Además, estamos inaugurando hoy un nuevo centro oftalmológico en Barinas. Además, estamos inaugurando hoy 17 obras de Barrio Adentro 3. Esta es la remodelación integral de los hospitales públicos. Hoy, todo eso solo en el día de hoy, y seguimos construyendo. Ya con esto llegamos de Barrio Adentro, en instalaciones, centros asistenciales, llegamos a 3.606 consultorios populares, 482 centros diagnósticos integrales, 545 salas de rehabilitación integral, 23 centros de alta tecnología, para un total de 4.565 centros asistenciales totalmente nuevos de Barrio Adentro, 1 y 2. Y continuamos en la remodelación de 175 hospitales y centros asistenciales, que están equipándose, están reestructurándose totalmente. Eso es Barrio Adentro 3. Y seguimos construyendo y avanzando en la construcción, Barrio Adentro 4, de 6 nuevos hospitales totalmente nuevos. Eso se está trabajando. El gastroenterológico en Mérida lleva 95% de avance en la primera fase de trabajo. Todos son hospitales generales, de 15 que están previstos construir, más uno que ya está funcionando, la maravilla que es el Hospital Cardiológico Infantil Gilberto Rodríguez Ochoa. Son 16 con el cardiológico. El de Mérida está avanzando, el de Guárico, que es urológico, el de aquí, Distrito Capital, cardiológico de adultos, allá mismo en Montalbán. En Miranda, el Centro Nacional del Cáncer. En Barinas, un toxicológico y oncológico. En Apure, un materno infantil. Y todos son hospitales generales. Esos son los 6 de la primera fase de Barrio Adentro 4. Estos son miles de millones de dólares que estamos invirtiendo ahora mismo para darle a Venezuela un sistema nacional público socialista de salud. Y estamos pensando no en los 28 millones que ya somos casi, estamos pensando en los 50 millones de venezolanos que seremos ya a mediados de este siglo. Venezuela va a llegar a 50 millones de habitantes. Hay científicos. Entonces, todo mi respeto a todos los científicos del mundo, todo. A mí me encanta la ciencia. Pero esto no es ciencia para complacer la que nosotros impulsamos y financiamos con instituciones que son del pueblo, porque cuando decimos del Estado, estamos diciendo son del pueblo, no son de Chávez ni del gobierno. Entonces, ¿cómo es que uno va a estar dando un dinero para que venga don Ciro Peraloca por allá encerrado en un laboratorio y esté investigando, qué sé yo, bueno, la vida en el planeta Venus? No, compadre. Si tú quieres investigar la vida en el planeta Venus, busca financiamiento privado. Pero al gobierno venezolano hoy no le interesa la vida en el planeta Venus. para nada, nos interesa la vida aquí, en el planeta Tierra, y la vida en Venezuela. Entonces todas esas instituciones hay que seguirlas transformando, Viloria, Jesse, en función de las necesidades del país. Métanse, Libic, para estos barrios. Salgan de allá, de su encapsulamiento. Hagan ciencia útil, investigación social, ciencia y tecnología para elevar el nivel de vida del pueblo, para solucionar problemas de contaminación de las quebradas, por ejemplo, en las corrientes de agua. Mire que viene el invierno. Salgan de esos laboratorios y váyanse al laboratorio social. ¿Eh? Hay que ir al laboratorio social. Jesse, aprieta las tuercas. Y el que no le guste, que se rasque. El que le pique, que se rasque. No, porque la otra vez me amenazaron, ¿no? Allá en el IBIC, hace varios años, que iban a tomar el IBIC. Bueno, tómenlo si quieren. Yo me encargaré de retomarlo. ¿No? Porque entonces había ahí un bojote escuálido. Escuálido. En muchas instituciones de esas todavía quedan escuálidos, Jesse. Que se vayan con su escualidismo por otro lado. Socialismo o muerte. No, acabo de recibir una noticia muy mala. Lamento mucho un accidente de un helicóptero de nuestra Fuerza Armada y el fallecimiento de sus tripulantes. Es una noticia muy triste, ¿no? Como toda noticia trágica, ¿no? Muy triste. Compañero de grupo de compañeros del ejército. Entre ellos el comandante del Teatro Operaciones número 2, el general Faneite. Un grupo de oficiales superiores, subalternos, suboficiales, tropas alistadas, profesionales y un empleado civil. Muy doloroso y cambia el clima de este programa, por supuesto, porque es el alma de uno, ¿no? Como toda mala noticia, trágica noticia. ¡Viva la patria! ¡Viva nuestra Fuerza Armada y nuestros soldados! ¡Y viva el pueblo! ¡Viva los que mueren por la vida! Dijo Alí. No pueden llamarse muertos. Y mi dolor, mi mensaje a sus familiares y a toda nuestra Fuerza Armada. Hace poco, fíjense, el gobierno de Estados Unidos. Tenía razón Lula cuando dijo en La Guajira, Chávez me dijo, hay que hablar con Obama antes que se lo trague la maquinaria. Entonces, bueno, un nuevo discurso, un nuevo rostro, pero ahí está el imperialismo y una gran maquinaria imperial. No nos llamemos engaño. Yo le regalé precisamente al presidente Obama, ya que él tuvo el gesto de venir a saludarme con una sonrisa, bueno, y lo cortés no quita, no digamos lo valiente, porque yo no me considero un valiente, yo no quita lo revolucionario más bien, ¿verdad? Y lo saludé, y como él dijo que venía a América Latina, al Caribe, no venía a hablar del pasado, sino del futuro. Y como nosotros sabemos que es imposible hablar del futuro sin hablar del pasado, entonces le regalé el libro maravilloso de Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Ojalá lo lea. Y ojalá se dé cuenta en el papel que está metido. el presidente de los Estados Unidos. Y dentro de esa reflexión, es que estábamos leyendo hace unos días, 3, 4, 5 días atrás, un informe, un nuevo informe del gobierno de Estados Unidos, en el cual se vuelve a acusar a Venezuela. Ya no es el gobierno de Bush, es el de Obama, pero igualito. Así como sigue el bloqueo criminal contra Cuba, sin ninguna razón. Así como sigue Posada Carriles allá, y nosotros estamos esperando que lo extraditen a Venezuela, el que voló el avión cubano, y está tranquilo en Estados Unidos, y el otro, ¿cómo se llama? Orlando Bosch, Posada Carriles, allá está Carlos Andrés Pérez, tranquilo en Estados Unidos. Allá hay un grupo de terroristas venezolanos del golpe que viven allá tranquilos, etcétera. O sea, no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Y entonces ahora nos acusan en un informe de hace 3 días, 4 días, de que Venezuela no colabora en el combate contra el terrorismo. Y entre otras cosas, señala ese informe la infamia de que Venezuela no patrulla las fronteras. Bueno, vean ustedes lo que nos cuesta el conflicto interno de Colombia, que es alimentado además, hay que decirlo, por las corrientes guerreristas de los Estados Unidos, por los perros de la guerra que andan inventando guerras y andan alimentando conflictos para vender armas, que es alimentado por el narcotráfico. Yo le dije a Obama, ahí está Colombia, Obama, estoy dispuesto a ayudar a la búsqueda de la paz, pero qué bueno sería que Obama lo dijera. Y en vez de estar alimentando la guerra, se busque la paz. Entonces nos acusan de que no patrullamos la frontera. ¿Cuántas vidas nos ha costado el conflicto de Colombia a nosotros los venezolanos? Aquí están. Ojalá nunca hubiera ocurrieran cosas como esta, pero ocurren. 18 venezolanos fallecidos. Ahora, hoy, domingo, patrullando la frontera, cuidando a los venezolanos. Y nos acusa el gobierno de Estados Unidos de que nosotros no patrullamos la frontera. Rindo tributo a estos soldados de la patria. Conocí mucho al general Faneite, fue mi cadete, siendo yo teniente. General Domingo Faneite, hace poco nos vimos. Hace poco lo envié a comandar el Teatro Operaciones número 2. Porque era un buen soldado y un buen comandante. Ha caído cumpliendo el deber. ¡Vivan los soldados! ¡Viva! Bueno, buena parte de las viviendas fueron construidas en zonas de riesgo. Como dice Migledis, que ella vive en una casa que está en situación de riesgo. Bueno, ojalá fuera ella sola. Hay barrios completos aquí en Caracas que están en zona de riesgo. Y ese es parte del reto que tenemos nosotros, de buscar nuevos espacios, de acelerar las soluciones que no pueden ser individuales para una persona como Milady, sino, o un colectivo como el que ella representa, sino para todos los barrios, urbanizaciones de Caracas, sobre todo los barrios pobres, pues. Bien, es uno de los retos que tiene el gobierno revolucionario, el pueblo organizado. Se le dio una vivienda, se le asignó, ¿Y terminan qué? Vendiéndola. Entonces yo le dije al ministro, ahora vamos a hacer algo. Vamos a tener que entregar, si, y así va a ser. Si viene Victoria Mata, se casó, tuvo dos niños, tiene dos niños, tal y tal. Una familia, no tiene vivienda. Bueno, el gobierno le asigna una vivienda. Pero en el contrato dice, no la podrá vender. Claro. Porque si no... No, yo no me calo más eso, compadre. Muchos de los que recibieron vivienda terminaron vendiéndola por el doble. Por el doble y hasta el triple. Lo mismo pasa. Ahora, eso es el capitalismo, ¿ves? Y después, ¿saben lo que hizo una persona? Que yo sé quién es, ahí lo tengo anotado en la lista. Además que vendió la casa que se le dio, ahora anda pidiendo otra. Si alguien tiene, aquí en Caracas, Jorge, ustedes pueden hacer leyes, ¿verdad? A nivel de la alcaldía, ordenanza. Ustedes tienen que hacer una ley, así lo creo. Así como la ley de tierra prohíbe el latifundio. Una ley prohibiendo terrenos baldíos por encima de una hectárea en todo lo que es el área metropolitana del distrito capital. Una ley, compadre, de forma tal que si yo, don Perico de los Palotes, tengo aquí en Caracas, en el municipio Libertador, 5 hectáreas y las estoy engordando, ya estoy fuera de la ley. Y entonces el Estado está obligado a intervenir porque hay alguien violando la ley. Eso es como que tú andes por ahí con un camión o cualquier carro, bueno, tragando flechas, estás violando una ley, hay que detenerlo. O cualquier ejemplo de eso. Vamos a legislar en función de los terratenientes urbanos. 1 hectárea en Caracas, bueno, eso equivale a 1000 hectáreas o 10.000 por allá en la sabana del Orinoco o del Meta o del Arauca. Hay que ver lo que vale 1 hectárea en Caracas, el uso, no lo que vale en dinero. Eso no es lo que me importa. A los capitalistas les importa lo que vale en dinero. Hay gente que compra un terreno en Caracas, pero no para hacer nada, sino para revenderlo 2 años después, y se ganan ya no sé cuántos millones. Los engordadores, por decirlo de alguna manera, de terreno, eso hay que acabarlo. Lo mismo que hay que acabar con la especulación de los alquileres, Jorge. Los alquileres. Nadie permita que lo roben, que lo exploten con los alquileres. Hay que denunciar a los que están explotando a los pobres y a la familia con los alquileres groseros. Bueno, en total, la misión Barrio Adentro, durante 6 años que ha cumplido recientemente por estos días, ha salvado 1 millón, más de 1 millón de vidas venezolanas. Y repito, esto no es metáfora. No. Este 1 millón de venezolanos estaría enterrado, estaría muerto, pues, si no hubiese sido por la misión Barrio Adentro. Cada hora que pasa, Barrio Adentro salva en promedio 21 vidas en el país. Por cada hora que pasa. Cada día, 24 horas al día. Cada hora que pasa, Barrio Adentro realiza 6.929 consultas generales. Por hora, 6.929. Y actividades en el terreno. ¿Ustedes saben cuál es el total en 6 años de las consultas en Barrio Adentro? 348 millones de consultas. Es una cifra que ya se pierde de vista, ¿eh? Como dijo el compañero, ni se soñaba con que esto llegaría a Venezuela. ¿Eh? Se han realizado 45 millones de consultas odontológicas. a razón de casi 900 por hora. 45 millones de obturaciones dentales en los centros diagnósticos integrales han ingresado a unidades de cuidados intensivos en 4 años, 211.625 venezolanos. Se han hecho 130.000 intervenciones quirúrgicas solo en los centros diagnósticos integrales. ¿Saben cuántas pruebas de laboratorio se han hecho en los CDI en 4 años? 218 millones de pruebas de laboratorio, totalmente gratuito. El pueblo no paga un centavo por esto. Eso es inconcebible en el capitalismo. Porque aquí habíamos llegado al extremo que hasta en los hospitales públicos cobraban o no hacían los exámenes. Te veía un médico ahí, ajá, ¿qué tienes aquí? ¿Cómo me duele aquí? Bueno, compadre, vaya por una clínica que le hagan el examen. Aquí no hay equipo, no hay material, mucho menos los medicamentos. Ahí en Barrio Adentro, los medicamentos, bueno, sencillamente se le suministran al paciente sin que tenga que pagar un centavo. Estamos hablando del derecho a la vida. La revolución bolivariana garantiza los derechos humanos de todo el pueblo venezolano. En el capitalismo esto es impensable y es imposible. Los pobres se mueren en el capitalismo. Son abandonados a la buena de Dios. Bueno, lo mismo en las salas de rehabilitación. Son 241 millones de tratamientos de rehabilitación en 4 años. Bueno, eso en Barrio Adentro 2. Hago el comentario para, como dice el compañero que está ya recuperándose en Mérida, en este CDI, valorar, tenemos que valorar esto, es decir, darle el justo valor que tiene el avance de la revolución, aun cuando vamos en el camino, la transición, pero hay que cuidar la transición. Hablando de Mérida, ustedes saben que lamentablemente un estudiante merideño recibió una herida esta semana pasada y falleció. Yo llamé al gobernador, conversé con él, enviamos una delegación para allá, por supuesto, para investigar. Está investigándose el hecho, no quedará impune. Hay un grupo de funcionarios policiales que están siendo investigados, están imputados, están en el proceso de investigación, sospechosos, no puedo decir yo ni nadie hasta ahora que son culpables, pero están allí bajo un proceso de investigación. El estudiante tenía 25 años de edad, esto es muy doloroso. Yuván Ortega, yo conversé con su señora madre, él era presidente del Centro de Estudiantes del Tecnológico de Ejido, estudiaba ciencias del agro, era militante de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, era miembro del Frente Francisco de Miranda, dejó un niño huérfano de 3 años. Ahora, todo esto es muy doloroso y el gobernador de Mérida está al frente de las investigaciones, el jefe del centro o del CICPC, Cuerpo de Investigaciones, sea quien sea el responsable, pues sobre él o ellos debe caer todo el peso de la ley. Hace poco hubo una condena de 30 años de cárcel para un grupo de personas, entre ellos ex funcionarios policiales implicados en aquel horrible asesinato de los niños Fadul, en paz descansen, y su chofer de la familia. ¿Ve? La policía y los cuerpos policiales tienen todos, y los funcionarios policiales, que sumarse al proceso de transformación que hay en el país. los cuerpos como un todo y cada policía. El gobernador de Mérida me llamó y me dijo que había algunos policías molestos en Mérida y un número grande de policías que estaban de brazos caídos, que no querían patrullar porque había algunos policías detenidos por la muerte de Yuvan Ortega. Nadie los está condenando todavía. Se está investigando. Le dije, bueno, tendrá usted que eliminar a esa policía. Pero aquí no podemos permitir chantaje de ningún tipo. De nadie. De nadie. De nadie. Bueno, luego le dije al jefe de la Guardia Nacional, al comandante, mande para allá a Guardia Nacional a Mérida, porque si la policía no quiere cumplir con sus obligaciones, algunos policías, porque se está investigando a la policía, ustedes tomen la policía, desármelo y asuman su responsabilidad. Pero no se puede tolerar aquí nada de eso. Imagínate tú que nos vayan a chantajear un grupo de policías porque están investigando a otros policías por asesinato. Hay que botarlos de la policía y enjuiciarlos también. No se puede tolerar nada de esto. A nadie. A nadie. Por allá en Monagas, también un funcionario policial investigado por un asesinato, y entonces querían algunos otros funcionarios protegerlo y que lo tenían por allá en un sitio privilegiado. No voy yo a decir que es culpable, pero está casi comprobado. Me llamó el vicepresidente, mire que este, le dije, métalo en la pica allá, en la cárcel militar de la pica, allá está. No se puede permitir esto, que se protejan unos a otros amparando crímenes. Es parte de la lucha, de la gran batalla contra, bueno, el crimen organizado que penetró aquí por todos lados. Estamos organizando y dándole nacimiento a la nueva Policía Nacional, y ahí tenemos un ministro incansable, que es el joven líder socialista Tarek El Aissami, al frente del Ministerio de Interior y Justicia. Bueno, nuestro sentimiento y saludo a todos los estudiantes del Tecnológico de Ejido, a los estudiantes de Venezuela, a los estudiantes socialistas y a todos los estudiantes. Y nuestro compromiso por la vida y por el futuro de la juventud. Y estamos dispuestos a seguir luchando para que se respete la vida de la juventud, la vida del pueblo y el derecho a la protesta, pues. El derecho a la protesta. Ustedes saben que es totalmente falso que este gobierno persigue la protesta. No. Yo vi los periódicos ayer 2 de mayo, los periódicos de la burguesía. Bueno, yo veo los titulares, la primera página. No me gusta perder tiempo, ¿no? Pero veo los titulares para darme una idea de por dónde andan. Para ellos no existió la marcha nuestra, Darío. La tremenda marcha de los trabajadores socialistas y del pueblo. Ah, entonces dicen que arremetimos contra la marcha pacífica, igualito que el 11 de abril. La marcha pacífica, vayan a ver cómo destrozaron el Pedeval que estaba por allá en el centro, cómo arremetieron contra los cuerpos policiales, contra la Guardia Nacional. No se los vamos a permitir. No se los vamos a permitir. Ahora, la protesta pacífica tiene todo el derecho, y sea cual sea el sector que proteste. Fíjense, ahí estaba protestando un grupo de muchachos, y uno de ellos líder socialista, lamentablemente herido de muerte y falleció. Autocrítico. Tomemos la bandera de la autocrítica. El partido debe estar siempre autocriticándose, y con ello fortaleciéndose. Recordemos que decidimos hace pocas semanas iniciar este proceso de reinscripción y de inscripción también para aquellos nuevos militantes, ¿verdad? En el partido más grande que se conozca en la historia política de Venezuela, el primer partido nacional, el Partido Socialista, el partido que debe ser, junto al pueblo, motor, junto a los trabajadores, la juventud del partido, al frente, la juventud socialista. Ahora, el partido tiene que alejarse de las tendencias de lo viejo, de las tendencias de lo viejo, el sectarismo, por ejemplo. No podemos dejarnos atrapar por el sectarismo, el grupismo, porque que haya corrientes internas, eso es positivo, eso es positivo. Es como los vientos tienen corriente, o los ríos, que haya, claro, corrientes que tengan fundamentación política y no personal, no que si el chavismo o el aristobulismo o el yesismo o el jorgismo o el ismo, no, nada de eso. Socialismo, ese es el ismo, socialismo. Partido Socialista, muy unido. Hay una tendencia también que hay que denunciarla y hay que combatirla, la tendencia al caudillismo regional. ¿No ve que eso viene? Bueno, estamos hablando de un virus ahora, ¿no? Todo lo nuevo nace de lo viejo, nada nace de la nada. Bueno, ahí están las leyes de la genética, pues. ¿Cómo es que se llaman las leyes de Mendel, no es? Ajá, y otras más. La genética, uno nace ya con unos códigos. Así nace la sociedad nueva, decía Carlos Marx, nace la sociedad nueva, contaminada de la vieja. Y los partidos nuevos vienen contaminados de lo viejo. Ah, pero lo importante es saber y luego tener los antídotos o desarrollarlos para eliminar la contaminación antes de que se convierta en cáncer. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que pasó, por ejemplo, en el estado Guárico. Ahí se formó el caudillismo. Y entonces hubo un caudillo que se creyó dueño de todo, el partido, el gobierno, los recursos. Ahora anda huyendo. Ahí diciendo que yo lo ando persiguiendo, ¿eh? Ah, bueno, esa es la excusa. Chávez me persigue. No, preséntate y demuestra esto y esto y esto. Lo mismo que el otro que se fue para allá, para el Perú, que es que es perseguido de nadie, lo que es un delincuente, un ladrón. Eso es lo que es. Ve, el caudillismo. Entonces, cuidado. Cuidado con los gobernadores del partido, cuidado. Gobernadora, alcalde. Ve, eso hace mucho daño. Que venga alguien a rodearse de un grupito de incondicionales y sobre ellos, sobre la esperanza de un pueblo, a crear proyectos particulares, personales, donde quiera que eso amenace a Aristóbulo, Jorge, ustedes que son de la dirección nacional, Jacqueline que está por allí, todos los del el pueblo debe denunciarlo a tiempo, antes que se convierta en un mal que le haga daño al pueblo, al proyecto, al partido, al socialismo. Hay que denunciarlo a tiempo. Bueno, vean ustedes los varios ejemplos tenemos negativos, pues también hay muchos ejemplos positivos. Bueno, bien, entonces vamos rumbo a la redefinición de muchas cosas en el partido. Vamos rumbo al Congreso Extraordinario del partido en el mes de septiembre, dijimos, octubre, en el mes de octubre. Jorge Rodríguez, alcalde, y dirigente, miembro de la Dirección Nacional, y además está el director de la Comisión de Organización. ¿Qué nos puedes agregar, Jorge? Sobre todo que oriente a nuestra militancia, a los aspirantes a militantes, a los jóvenes, porque hay que recordar que a partir de 16 años, ustedes, jóvenes venezolanos, pueden irse a inscribir en el Partido Socialista. Para aprobar recursos ahorita hay que tener sumo cuidado. Algunas cosas las hemos diferido. Por ejemplo, para poner un solo ejemplo, nosotros queremos hacer un nuevo teleférico desde allá, desde el Humboldt, hacia Naiguatá. Eso lo vamos a hacer. Pero yo decidí diferirlo, porque no es una obra de urgencia. Y ahorita no se puede estar gastando recursos, sino lo indispensable, porque no sabemos hasta dónde va a durar esta crisis. ¿Hasta dónde y hasta qué profundidad va a llegar? Y tengan ustedes la seguridad que Venezuela no se va a hundir en el medio de esta crisis mundial. Venezuela seguirá adelante. El desarrollo social, el desarrollo humano. Desarrollo social y humano. Miren, a partir del próximo domingo, el que no tenga un vergatario es cero a la izquierda. El que no tenga un vergatario. Este modelo, vean ustedes el tamaño, vean la calidad, mire, liviano, bonito, bueno y barato. Diseñado por Movilnet. A ver, ¿quién me explica, Jacqueline o Jesse, cualquiera, me explique las bondades del vergatario que será lanzado ya en los próximos días? Espérelo, él llega, el vergatario. Jesse. Cuéntelo. Un elemento importante aquí es que con la compra de CanTV, nosotros logramos ahora cerrar el ciclo, ¿no? Anteriormente, Movilnet únicamente obtenía los celulares de empresas transnacionales importadas directamente fuera de Venezuela. Como usted lo dijo, uno de los elementos más importantes de este teléfono es que fue diseñado por venezolanos. Es parte de la experticia que acumuló Movilnet en el desarrollo del mercado celular en Venezuela, y nosotros tenemos tres líneas de producción en Betelca que van a estar destinadas a fabricar aproximadamente 1 millón de celulares al año, que todos van a ser diseñados con los profesionales de Movilnet para el mercado venezolano y para el mercado latinoamericano. Ese modelo es un modelo que además las prestaciones normales de un celular incluye cámara y manejo de MP3, ¿no? Ese modelo va a estar disponible, como usted señaló, a partir del domingo, y hay una orden de compra puesta por Movilnet por 100.000 teléfonos, igual como eso, que vamos a desarrollar en Betelca durante este segundo semestre del año. Tenemos calculado que nosotros vamos a producir este año para Movilnet aproximadamente unos 250.000 celulares en dos o tres modelos que estamos trabajando actualmente. Bueno, gracias, Jesse. Socialismo, ese es el camino a la liberación y a la felicidad de los pueblos. Desde aquí un abrazo a Venezuela toda. ¡Hasta la victoria! ¡Venceremos! Buenas tardes, muchas gracias. Me llevo mi vergatario.